¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. En el bicho reactor y nos pusimos las bermudas, la camisa hawaiana y traje de baño bermuda floreado, ¿no? Eso quería decir. Y suena Mr. Lou. Dick Dale, que justamente no usa camisa hawaiana, se viste todo de cuero, chupín, bota, pelo largo. Rockabilly, ¿no? Más de la avenida de no, los Teddy Boy. Los Teddy Boy, ¿verdad? Le falta el hopo. Creo que no hace falta mencionar nada, si suena este tema ya ni siquiera, creo que el grueso de la gente ni siquiera sabe quién interpreta esta canción, sino que lo relacionan directamente con la película. Sí. O sea, suena este tema y que decís, Pulp Fiction, indefectiblemente, si totalmente. La viste, y si no la viste también, la reconoces. No, ya el inconsciente, el inconsciente colectivo. Popular, quiere decir, el conocimiento popular ya hace que... La hayas visto, no sabés de qué se trata. Eso ¿no? lo logran únicamente las obras maestras y se están cumpliendo 20 años de del estreno del film de Quentin Tarantino, que fue el sucesor de Perro de la Calle, de Reservoir Dogs, que lo posicionó a Tarantino como no solo una gran promesa, sino como un director con un excelente presente y que influenció a generaciones y generaciones por venir. De hecho, su influencia se está viendo hoy en día todavía, pero no nos vamos a detener únicamente en el ámbito fílmico o cinematográfico. Si no, lo necesitamos a Nicanor Loretti. Sí. No, porque de hecho nuestra afamada columna Cine y Rock, allá por 2012, con el señor Ernesto GB, creo que la primera película que abordamos fue... No, y aparte, otra cosa que decís de la influencia de Tarantino después de esta su gran obra, fue también las bandas de sonido. Bueno, justamente en eso vamos tuvo a hacer... Es más, de hecho hay compilados, se ha descompilado bandas de sonido de Tarantino. Justamente quiero hacer hincapié en lo que fue para mí el quiebre que generó la banda sonora de Pulp Fiction, y que como todas las obras maestras siempre nacen a partir de o un error o una, no te diría una falencia, pero viste cuando tenés pocos recursos y con poco tenés que hacer mucho y ahí se te ocurren las mejores ideas, es parece una historia de cuentos de hadas, pero no es así, es la realidad. No, y es lo que pasa mucho en la música. De hecho, para este film, Tarantino no contaba con un gran presupuesto para el soundtrack. A ver, hagamos un poco de historia. Las bandas sonoras hasta ese año, hasta el 94, hasta que Tarantino publicó Tiempos Violentos, se manejaban de otro modo diametralmente opuesto. A ver, no. Vos tenías un presupuesto, ibas a buscar a los hits del momento, ponías únicamente hits, o bien le pagabas a una banda para que te haga el tema principal. Puedo hacer un paréntesis en esto, porque en los 90 también, y yo me acuerdo de comprar una Guitar World que se dedicaba exclusivamente a las bandas de sonido, porque hubo, no sé si es previo, yo creo que sí, pero por ahí me equivoco, hubo un golpe muy fuerte en lo que era la banda de sonido, y uno de los músicos involucrados, que sus primeras experiencias fue Trent Reznor, que se encargaba de producir las bandas de sonido y puntualmente, por ejemplo, la de Asesinos por Naturaleza. Bueno, tenés ahí tenés uno, y que creo fue previa. De otra manera, por ahí si queremos, que convocaron un músico, ¿no? No fue el mismo director, convocaron un músico. Y de hecho, hace poco me interesó indagar nuevamente en la banda de sonido de Asesinos por Naturaleza, comandada por Trent Reznor, porque tenía, por ejemplo, yo ahí conocí a los Cowboy Yankees, ya que viene el caso, que hay una versión de Sweet Jane que ella cuando están de ácido en el desierto, ¿no? Y Juliette Lewis baila, bueno, hay un tema de él, está el Seven, bueno, que abordamos esto en algún momento, que eran bandas de sonidos que no solo era interesante por los temas en sí mismos, sino porque como que aunaba una generación o una escena que estaba sucediendo. Bueno, eso pasó, te decía, te voy a traer los ejemplos, a colación los ejemplos de Vida de Soltero, Singles, que también, que básicamente fueron bandas de Seattle, totalmente, algunas grabando especialmente para la ocasión, como Pearl Jam, sí, Chris Cornell, me parece. Chris Cornell también, Smashing Pumpkins, Paul Westerberg, El Último Gran Héroe, que fue la película de Schwarzenegger, todos temas exclusivos para la película. Beavis and Butthead. Beavis and Butthead también. También fue esa y época. Del 94 es la película Forrest Gump, que tenía como tema central Lynn Skinner, temas clásicos. O sea, estamos hablando de mega emprendimientos de Hollywood que le daban un montón de plata, decir, ¿qué tema querés en tu banda sonora? Tal, y lo conseguimos, no importa nada. Perdóname, ¿a Tarantino? Sí. Yo quiero a ver si estamos de acuerdo. Y no es para discutirte, sino una cosa es, por ejemplo, la de Forrest Gump, que sí, tenemos todo este presupuesto, con qué temas querés, te los conseguimos. Y otro tema me parece que es por ahí los otros que mencionaste, y la de Natural Born Killers, la de Asesinos por Naturalezas, o Singles, que tenía que ver más con una cuestión conceptual. Sí, sí, está bien, pero... Y me parece que son dos cosas diferentes. Está bien, pero en definitiva contaron con un presupuesto altísimo para cumplir los requisitos que ellos querían. Sí, no sé si... No, esto desconozco, pero no estoy tan seguro. Acá Tarantino, es más, tan importante fue la banda sonora que se reeditó con liner notes, con las famosas notas internas. En la reedición de Pulp Fiction, Tarantino dice: sería fácil poner temas de los 60s en una película ambientada en los 60s. Yo siempre intenté evitar eso. Y creo que esa es la particularidad también de Perros... Sí, de Tiempos Violentos, perdón. Que te quita el eje de la década. Vos escuchás la música, claro, y ves la película y decís, che, ¿en qué década está sucediendo esto? Podría ser cualquier año. No es que, no sé... A ver, Apocalypse Now comienza con un tema de los Doors, ¿no? Sí. Está linkeado medio una época con un movimiento político. Sí. Y está bien que sea así. En cambio, Tarantino, acá comienza a dar como un... Se empieza a alejar de esos patrones. Uh-huh. El tipo intenta recuperar glorias pasadas, las trae a la actualidad, bajo su curación, sí, si querés, pero dentro de lo que es la película, vos no podés linkear directamente un tema y una escena con una década en particular. También lo hizo muy... Después hizo lo contrario, porque la que siguió fue Jackie Brown. Jackie Brown. Que ahí sí, era una película ambientada en una época y la música era toda esa época. Claro. Bueno... Kill Bill vuelve un poco, si queremos, a lo de Pulp Fiction, porque, por ejemplo, hay una versión de un tema de The Zombies hecha por Michael McLaren, una remezcla... O sea, y me parece que reforzamos esto que vos planteaste, que es la mirada de Tarantino sobre la banda de sonido y la renovación que hizo. Sí, y como bien dijiste vos al comienzo, y recuerdo las palabras del Papu, de Cajunas y Marcelo Tormentos que estuvieron aquí, Pulp Fiction fue como una reivindicación al género surf rock de los 60s. El soundtrack está, te diría que casi íntegramente completado por temas de esa época. Y es a partir de la afición de Tarantino hacia la música, un melómano empedernido. Pero hay un dato también para destacar. O sea, Tarantino tiene la idea y también tiene que tener una persona que la ejecute. Claro. Y esa persona se llamó Karin Rachman. Es una chica en aquel momento, ahora es una señora, que fue la curadora de este soundtrack con el presupuesto que contó. Tarantino le pidió por favor que esté ese tema Stuck in the Middle with You, que es uno de los temas principales de la película. Ella le dijo, mira, es mucho dinero lo que vas a necesitar para esto, pero si yo te lo consigo menos, lo único que te voy a pedir es que eches a todo tu personal encargado de encargarse de la musicalización y me contratas a mí. Algo que cumplió Tarantino, y aquí viene la super respuesta. ¿Por qué? Porque con ese tema como eje principal y después habiendo contado con el tema de Dick Dale, que sonó hace unos minutos, Tarantino halló en una tienda de descuentos en Europa un 7 pulgadas de una banda llamada Urge Overkill, que en su EP Stall hacía un cover de una canción de Neil Diamond del año 67, que Neil Diamond, bueno, la sacó a la luz en el año 67. El tema se llama Girl, You'll Be a Woman Soon. Tarantino la escuchó y enseguida la linkeó con su película e incluso escribió una parte exclusivamente y especial para que suene esa canción. Sí, ah, mira. Y hace poco también leí una nota a los chicos de Urge Overkill que hablaban sobre las casualidades del destino, porque ellos habían grabado ese EP en vinilo para finalizar un contrato discográfico e irse a otra compañía, y lo grabaron como un descarte. De hecho, el cantante dice, escucha bien, con atención, cómo va el ritmo de la canción, dice, no va a tempo. Grabamos lo que nos parecía, nos queríamos ir de sello discográfico. Tarantino compró ese disco a 50 centavos de dólar, revisando bateas, lo puso en su película, en su bandeja de vinilos, y enseguida pensó a Uma Thurman en esa situación, que es la parte en que Uma Thurman, en su papel de... ¿Cómo se llama el papel de...? No me acuerdo el nombre, la mujer del mafioso, digamos. Sí, bueno, me olvidé cómo se llama... Mía, es el papel de Uma Thurman. Cuando tiene su sobredosis de heroína, está sonando el tema Girl, You'll Be a Woman Soon. O sea que también de las casualidades se dan los grandes momentos. Sí, tampoco creo en las casualidades, o sea... No, digo las casualidades... No, de encontrar, sí, pero es una creencia más filosófica la que estoy diciendo. Digamos, las cosas suceden por algo también. Y quería... me hiciste acordar que como un aprendiz o un sucesor es Rob Zombie en el trabajo de sus películas y su banda de sonido. Que también rememora canciones. Sí, tiene. Que intercala los diálogos en la edición de las bandas de sonido. Sí, Tarantino fue una especie de mentor en esto, que ahora todo el mundo, o después de él, ¿no?, fue a buscar ese tema perdido, ese que nadie conocía, a ver quién es el que la tiene más larga, que más sabe. Y. No todos lo hicieron con el criterio y el paladar que tiene Quentin. Vos pones cualquier banda sonora de película de Tarantino, lo pones de fondo y funciona en cualquier ámbito, en una reunión, una fiesta, si querés en tu laburo, si querés en la calle. Es como que tiene ese beat especial, tiene esa habilidad, tiene ese oído. Y además potenció la fama a Urge Overkill, una banda que yo, la primera vez que vine aquí con ustedes, traje un disco. Yo soy fanático de esa banda, pero lamentablemente, a pesar del éxito y el exitazo que fue Tiempo Violento, no prosperó. Incluso mucha gente considera que ese tema debe pertenecer a ellos y nada más no investigó. Claro. Y para mí, cerrando este informe, le debemos mucho a Tarantino en ese sentido, su paladar, en su olfato. Nos hizo conocer mucha música. Exactamente. Y se anticipó mucho a estos retro que hay hoy en día, a lo de buscar el vinilo, a buscar esa rareza, ese 7 pulgadas, ese tema que no le diste bola. Se anticipó a escuchar el disco completamente. Si te gusta, tenés grandes canciones como esta por delante, que salió de una casualidad, pertenece al EP, te decía, Stall, de Urge Overkill del año 92, popularizada en Tiempos Violentos, Urge Overkill en El Bicho Reactor. La canción que está resistiéndose un poco más. No, faltaban los diálogos. No funciona. Girl, You'll Be a Woman Soon es la canción de Urge Overkill, que es un clásico, es un temazo. Original de Neil Diamond. Neil Diamond. Otro que fue revivido por Rick Rubin, que no tiene nada que ver, pero hablando de recuperados, es. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Oh, good. Well, I finally found what I'm looking for. Would it make it a chance to land it for sure? Surely it would. Baby, how can I? Quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. El tema que quería componer, poner el track 5, por favor, que la pifié yo. En realidad se llama igual, pero es un, ¿viste el reprise y eso? Sí. Es His Song y Her Song. Este. Estamos cerrando el programa 509 del Bicho Record. ¿Hacemos fiesta para 510? Venimos un año. Venimos un año agitado, ¿eh? Hay novedades. Dentro de poco va a haber otra cosa nueva, ¿eh? El martes que viene lo anuncio. Ya arreglé con la contraparte. Ya algo se filtró. Sí, algo se filtró, pero el martes que viene sale el anuncio oficial. Lo que sonaba era Cowboy Junkies. Ah, mira, cerré para ver el disco Lay Down. Es del 96, si no me equivoco. El Cowboy Junkies, una banda canadiense que yo la vengo trayendo hace ya varios martes, y ya que hablaste sobre la banda de sonido, me acordé de esa de Asesinos por Naturaleza y la escena de su versión de Sweet Jane, original de la Velvet. Y nos vamos cerrando hasta el martes que viene. Nos pueden escuchar, contactarnos durante la semana, elbichorectorradio@gmail.com, el Facebook, nos encuentran en el Facebook, y el blog donde subimos los audios y otras cosas más, elbichorectorreactor07.blogspot.com. Hoy es el cumpleaños de Steve Conte, guitarrista de Michael Monroe, ¿no? Le mandamos saludos. Nuestro amigo está en New York. Sigue tocando con Michael Monroe. Yo sí. Sí. De hecho, El último disco está compuesto por él. Y tiene varias bandas paralelas. Una de ellas junto a Sammy Jaffa. Bien. Nos vamos con el tema Ballad of Lower East Side del último disco de Michael Monroe. Hasta el martes que viene. Things are different today. Back in New York, I lived down on 3rd Street way back in the day. There were junkies, pimps and whores. Hallelujah. Now it's squeaky clean. There's no place left to stay. Momento para mí, un recuerdo excepcional.